ellas, a todas aquellas horas incontables, que puedo asegurar que son cientos de horas de trabajo las que ponen o ponemos todos juntos para que esto se lleve a cabo. Y también quisiera agradecer a dos compañeras, a las dos compañeras que estuvieron desde un principio en este proyecto y por diversas razones pues ya no están aquí. Estarán trabajando, supongo, estarán en sus quehaceres. A Miriam Paredes y a Ide Alvarado, que si me están escuchando les mando un saludo, les mando un abrazo y les mando todo mi agradecimiento porque nosotros tres comenzamos este proyecto, lo perseveramos y bueno, siempre saben ellas que siempre serán bienvenidas aquí cuando quieran regresar, cuando quieran echarse un palomazo literario, por así decirlo, pues estarán estarán las puertas abiertas de la LEP. Por ahí si me están escuchando, pues manden un mensaje, no sean malas, y las saludamos, cómo no. También mencionar todos los temas que hemos visto a lo largo de estos dos años. Han sido temas en su mayoría de literatura, de lo que apenas únicamente hablábamos, pero también hemos tocado otros rubros del arte, como por ejemplo el teatro, la danza, creo que sí danza. Una vez estuvo por aquí, bueno, vía telefónica, Liliana Gama, de una compañía de teatro. También hablamos de otras cosas, hablamos de pintura. Hace 8 días o hace 15 días estuvieron unos compañeros, bueno, unos colegas aquí de un restaurante que nos vinieron a ofrecer su propuesta. También han estado nuestros cuates del Ataque Clandestino promocionando sus 10 años, hace no mucho, por cierto. También han estado aquí diversos compañeros de la carrera de letras promocionando sus revistas, promocionando la difusión cultural, hablando de muchos temas que tienen que ver con la literatura, ¿no? Si se acordarán, entre ellos hablamos de la Divina Comedia por ahí de inicios de este año. Hemos hablado mucho de Alejandro Pizarnik, de Amado Nervo recientemente. Hablamos también del himno nacional cuando fue la ocasión de las fiestas patrias de hace un año. En fin, muchos temas, muchos Aleps. Recuerden que el Alep es aquello en donde cabe todo. Por ahí lo mencionamos mucho, hicimos mucho hincapié en el pues cuando empezamos el proyecto, ¿no? De que el cuento del Alep narra la historia de alguien que encuentra un artefacto, que justamente es el Alep, en donde él ve pues todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que pasa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, nuestra intención es justamente eso, emular lo que es un Alep en realidad. Viendo todo lo que pasa, viendo todo lo que sucede, viendo todo lo que tiene que ver con el arte y la literatura. Y con la cultura también, con la cultura de los volcanes. Han estado muchos nuevos escritores de la zona y de otros estados también. No sé si alguno de ellos me está escuchando o si alguno de ellos nos está escuchando, pues lo invito desde luego a que nos eche un mensajito. Y también ustedes como Radio Escuchas, porque insisto que ustedes son la mejor parte de esto, que semana tras semana le han encendido al radio y han sintonizado este espacio, ¿no? Cuéntenos qué les parece en estos dos años, de qué les gustaría que habláramos. Yo en serio no quiero dejar de agradecerles todo esto porque en verdad es muy gratificante cuando alguien en la calle nos dice, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Escuché hoy tu programa, ¿no? Hoy tengo un amigo de veterinaria que el otro día me dije, yo no puedo escuchar a veces tu programa en vivo, pero cuando subes el podcast a tu estado, procuro escucharlo y me la paso muy bien. Creo que esos pequeños detalles son lo mejor en nuestro día a día, ¿no? Cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Te escuché. Y hay veces que lamentablemente como que uno anda, pues, podríamos decirlo así, bajoneado. Y sin embargo, esos pequeños detalles lo hacen a uno, venir otra vez, ¿no? Bueno, no venir otra vez, sino hacer las cosas con mucho más gusto o con mucho gusto. No es que nunca nos haya dejado de gustar, sino que es como que un plus. Es como que un plus que en el que, insisto, del que ustedes forman parte. Y bueno, ahorita después del corte, todavía no vamos al corte, pero ahorita después del corte, justamente como el Alep se trata de integrar todo aquello que pasa, todo aquello que tiene que ver con el arte, nos va a acompañar una compañera, valga la expresión, que viene a presentarnos su trabajo. Ella escribe rap y creo que esa parte la hemos estado dejando un poco atrás. No tanto la música, hemos hablado aquí muchísimas veces de música, ¿no? Hicimos el tributo a los Stones, el tributo a los Beatles, pero de ese tipo de música que a lo mejor no es tan comercial o está un poquito al margen de lo mainstream, por así decirlo, o que muchos consideran que no tiene nada que ver con la lírica o que no tiene nada que ver, punto. Ha estado como que lo hemos estado dejando un poco rezagado. Yo me acuerdo que por ahí Aide Alvarado, una vez nos trajo aquí algunas canciones de rap, ¿no? Y de hecho pusimos 2-3 canciones y no sé si se acuerdan cuando hicimos una relación entre la literatura y la música. Bueno, la literatura, la poesía y las letras de las canciones. Bueno, hoy también se va a tratar de eso. Se va a tratar de que asociemos un poco, aunque sabemos que no es poesía propia, estrictamente dicho, pero tiene una relación y tiene una relación muy estrecha. Y si no hubiera relación, desde luego podemos establecer una relación, porque eso no quiere decir que, aunque no sea parte de, no podamos integrarlo, ¿no? Porque, insisto, en el Alep cabe de todo. Y bueno, espero que estos 2 años que llevamos al aire no solo se queden en 2 años, sino que sigamos para adelante. Estos son 2 años y contando. Son 2 años que a mí me dejan muy, muy satisfecho. Obviamente hay cosas que debemos mejorar. Obviamente hay mucho por perseverar. Sin embargo, pues la verdad es que me gratifica mucho. Y bueno, gracias otra vez por eso. Perdón por ser muy insistente, pero es que es la verdad. O sea, no tengo otra manera de decirles gracias que dando lo mejor cada semana en el programa. Pero bueno, espero que nos acompañen no solamente los próximos 2 años, sino los próximos 3, 4, 5, los que sean, ¿no? Ustedes saben que cualquier cosa, pues, por aquí andamos, cualquier tema que soliciten, del que hablemos, también podemos hacerlo. Nos queda mucho por descubrir a todos, tanto nosotros como locutores, como ustedes como radioescuchas. Y bueno, pues ahí andamos y esto es así. Gracias por los primeros 2 años de El Alep. Vamos a un corte, necesitante decirles que el restaurante Bellas Artes es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Están ubicados en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Horario de miércoles a lunes de 9 a 7 de la noche. Redes sociales: Restaurante Bellas Artes o Zumba. Instagram: Bellas Artes 855. Tienen una galería, más de 200 obras en exposición, y tienen un evento de Rock and Roll Experience, homenaje a la época dorada del rock and roll, el sábado 30 de octubre a las 7 de la noche. Vamos a un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Y está con nosotros Arasami. Arasami, mucho gusto, bienvenida. Solamente voy a poner un poquito el micrófono, por favor. Gracias. Y bueno, Arasami se dedica al rap. Ella está con nosotros aquí y hoy nos va a presentar unas canciones. Cuéntanos, Arasami, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y pues qué cool, ¿no? Que creo que también llegué en un momento importante para el equipo. Ah, sí. Qué chido, qué padre. Mi nombre es Arasami y mi AK en el rap es Metafísica. Tengo 20 años y vivo en el estado de Chalco. Muy bien. Estado de Mex. Bien. Y bueno, te ya platicamos antes. Cuéntanos, ¿por qué elegiste el apodo de... De Metafísica. De Metafísica. Esta es una historia un poquito curiosa. En algún momento una persona me preguntó, bueno, no solamente una persona, sino varias, me cuestionaban que cuál iba a ser mi AK y mi apodo. Y yo como que me bloqueaba un poco, ¿no? Porque decía, es algo que se va a quedar un gran tiempo y es algo que te representa, ¿no? Entonces como que fui muy selectiva en ese tema. En algún momento platicando con una maestra, me empezó a hablar un poquito más de lo que era la metafísica y el tema me interesó bastante. Entonces me di cuenta que representaba o tenía que ver con ciertas partes de mi esencia. Entonces fue ahí cuando dije, metafísica se queda. Investigué un poquito más, me interesé en el tema y me gustó la palabra. Muy bien, se escucha interesante también. Además es un... Creo que es un... Acá le dices, ajá, es como un apodo, ¿no? Ajá, es como... Se podría decir como tu vestimenta, tu personaje en la tarima, en el escenario. Muy bien. Justamente creo que también debemos empezar a hablar de eso. ¿Qué es la cultura rap y qué significa? ¿De qué se trata esto? Ah, mira, esa es una muy buena pregunta porque creo que es un tema muy... que los tienen como a muchos confundidos. Porque el rap... solo es un producto, por así decirlo, tomado del hip hop. El hip hop es la cultura en sí, es como su ciencia pura de lo que sería el graffiti, el rap, el DJ, es como como la madre o el padre, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Lo que acoge. Entonces, a lo que se le llama cultura es al hip hop. El rap solamente es un producto, es una rama del hip hop. Se divide en cuatro ramas. Pégate el micrófono, por favor. Sí, se divide en cuatro ramas. Una de ellas es el breaking, el graffiti, el rap y el DJ. Muy bien. ¿El rap tiene que ver más con lo lírico? ¿Así entiendo? Es que fíjate que el rap fue como lo mismo del hip hop, todo fue como muy espontáneo. Esto del hip hop, porque para hablar del rap necesitas hablar del hip hop. Si realmente quieres profundizarte, lo natural, el primer paso es el hip hop, ¿me entiendes? Tienes que entender la cultura y ya después, si estamos hablando de algo más profundo, si estamos hablando de que solamente quieres escribir algo, rapero puede ser cualquiera. Rapero puede ser cualquiera. Tú escribes una canción y ya lo estás rapeando y ya estás haciendo un rap, ¿ok? Pero no cualquiera se mete de lleno a la cultura del hip hop o entiende lo que es este movimiento. Todo esto del hip hop inicia por una fiesta en Estados Unidos. La gente afroamericana estaba en un punto de economía muy bajo. Empieza por una fiesta en un intento de recolectar dinero y es cuando se dan cuenta que es una forma de unir a las pandillas, ¿me entiendes? Cuando estaban en un momento de mucha violencia. El rap igual, inicia muy espontáneo, como un descubrimiento, por así decirlo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se apropiaron de él, lo supieron hacer, fue modificándose y a través de los años pues ha pasado de generación en generación, y de lugar en lugar, entonces la cultura se va modificando un poco, no te puedo decir como es como todo, ¿sí me entiendes? Sí. Como todo, la cultura cuando, nada como sus raíces, ¿no? Porque ahí es lo natural, ahí se hacen bien las cosas, es como decirte, que te hagan un pozole en México y un pozole en Estados Unidos, no es lo mismo por sí, completo, luego. ¿Me entiendes? Desde luego. Entonces, la cultura del hip hop se va modificando a través como del tiempo, por así decirlo. Cada vez más personas van formando. Es lo curioso, es lo gracioso de esto que inició como una fiesta, como una reunión con ciertas personas. Y lo increíble aquí es que esto se ha vuelto mundial. O sea, simplemente con el hecho de que ya en las próximas Olimpiadas ya estén valorando el break como un deporte. El break dance, ¿no? Uh-huh. Ajá. Entonces eso ya es como un boom. ¿Hasta dónde llegó? ¿Sí me entiendes? O sea, todo inicia por una fiesta, por una necesidad tal vez de fuga, no sé, y hasta dónde ha llegado. Y no nada más es como un movimiento, ¿sí me entiendes? O sea, es personas, para muchas personas es una forma de vida, claro, por así decirlo. ¿Y cómo y cuándo es que tú te involucras en esto? Es decir, un día tú lo descubres y dices, no, yo de aquí soy. Mira, ¿sabes qué? Yo tomé la rama del rap en el hip hop, por el hecho de mi necesidad de expresión. Okay. A veces pasa que tienes mucho mundo dentro de ti y siempre es que esas son las ramas del hip hop, ¿sí me entiendes? Si tú analizas cada una, cada cosa tiene como una necesidad de expresión. El baile, el DJ, el graffiti, o sea, en el graffiti podría entrar hasta un dibujo espectacular, ¿sí me entiendes? Entonces ahí viene como, aunque muchos lo rechacen, viene como ligado al arte, ¿entiendes? Sí, de hecho. La necesidad de la expresión te lleva a, ya sea que a tomar el graffiti o a tomar el rap. En mi caso fue el rap, por el hecho, te lo repito, de la necesidad de expresión. Platicaba apenas con un bailarín, con un b-boy, y me decía, es que yo no sé qué haría si no estuviera bailando. Tengo tanta energía, tengo tanto para dar, que tal vez esta energía la estaría utilizando en algo equívoco, ¿me entiendes? Ya. Entonces, ha sido como el rap, el breaking, el DJ, el graffiti, ¿sí me entiendes? Ha sido como una forma de cambiar aparte vidas, de adentrarse y sacar todo lo que tienes dentro, ¿sí me entiendes? La necesidad de expresión te lleva a buscar la forma de explotar. Y yo me di cuenta que era buena en esto. Desde el momento en el que empecé a tomar libros, a mí me empezaron a gustar las letras, ¿sí me entiendes? Pero también hay algo ahí, que me gustan los ritmos. Okay. Entonces, lo complementas y ¿qué pasa? Se hace un rap. En mi caso así pasó, ¿sí me entiendes? Pude haber escrito cualquier otra canción, pude haber escrito una balada, pude haber escrito lo que sea, pero en mi caso fue rap. Algunos se encuentran con la guitarra, algunos otros con el violín, no lo sé, yo me encontré con el rap. Yo me encontré con sentarme un momento a escribir lo que quería, lo que tenía dentro y ahí estuvo. Porque entiendo que es este como que más del de la voz, ¿no? Que a diferencia, como me dices, ¿no? De agarrar un instrumento, cualquiera que sea, aquí se trabaja más con la voz, con el ritmo de la voz, ¿no? O de las palabras. ¿Cómo es ese asunto? Ah, mira, depende de qué quieras meterle a tu creación. ¿Quieres meterle voz? Bueno, métele algo cantadito. ¿Quieres meterle mensaje? Quémate el coco, siéntate un momento y toma una libreta y mátate y escribe algo trascendental, ¿sí me entiendes? Un mensaje. Claro. ¿Qué quieres hacer? Actualmente a muchos cantantes urbanos se les considera raperos. Ha sido una lucha muy difícil porque hay como una pelea, ¿me entiendes? A nosotros los raperos o el género del rap nos tienen como movimiento urbano, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí entra hasta Daddy Yankee, entra Bad Bunny, entonces hay una gran diferencia entre una letra escrita de Bad Bunny y no es ofensa, claro que no, porque no, en algún momento he escuchado Bad Bunny y me encanta, o sea ellos no son rap, ¿no? O sea, no es que no sean rap, okay. Pero vamos a comparar el peso de su letra pensada. Entonces ahí hay un trabajo muy diferente, o sea, te puedo decir que él podría hacer una canción en un día y tal vez yo me tardaría un poquito más, pero con unas letras más pensadas, con un mensaje más distinto, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que le quieres meter a tu rap? A eso dependerá mucho de tu persona. Muy bien. ¿Te parece si escuchamos una canción que se llama Pa Valientes, que me la mandaste? Uh-huh. Va, vamos a... Yo, yeah. Oh, yeah. Esto dice así. Metafísica en el micro. Yo. Con estilo maníaco flaco. Mi lengua como par de chacos. Hago music pa' los vagos y las calles que he pisado. Estas rimas contagiando. Ando funny, homie, energy. Es mi kit, inevitable es que varoncitos no me detesten, pues que acepten que les gano un coeficiente, simplemente les apaga su ego. En este juego hay mucho odio, críticas muy destructivas, disfrazadas constructivas, pero yo tranquila, soy como el mejor tequila, bebida de valientes, bebida abre gargantas, bebida por la gente mexicana que no rebaja nada de nada. Hay cierta envidia hasta con quien llamas familia y la mentira en boca de quien tú menos creías. En estos tiempos tan creativa ando gastando mi saliva muy activa. En estos tiempos sola, compa solo en copas, pues se van si hay broncas, corren en las broncas. Perder el miedo es la llave del progreso, aunque confieso que a veces me estreso por el peso que conlleva tal proceso. Es crecer, saber que todo tiene un fin, a veces sin haber vivido demasiado, a veces sin haber amado demasiado. Perdida hasta las palmas, me siento en paz, chas, chas, chas. Otro paso donde creo otro verso, otro track, ya. Me siento Sparrow Jack, pues en tiempos retrasados formaría parte de los condenados. Rap mexicano, pa' cualquier hermano. Rap mexicano, moviendo bien alto las manos. Rap mexicano, pa' el chicano o el cercano. Rap mexicano, pa' el que no rebaja nada. Pa' el que no rebaja nada. Yeah. echo de menos a mi madre como hace tiempo a ciertas calles. Yes, tengo una bella tez de piel, eso lo sabe aquel men que anoche durmió a mi lado. Tengo un acento golpeado, bien mexicano, no me hace falta cambiarlo a colombiano. Woman mexa por su madre de origen guatzaqueño. Así es señor, añoro al año salud, vida y dinero, pues lo anterior es lo primero. Aunque todo efímero, bro, sabes, forma parte del proceso. Entender que la mitad de nuestra vida es dedicada a vanidad, dedicada a vanidad. Por beber cebada, he dejado de ser delgada, visto holgada y desprejuiciada. No salgo cara, soy invaluable, piel mexicana, en la sangre lo artesana, pieles tostadas, sin ser quemadas. Que no estoy orgullosa del gobierno en mi país, estoy hecha de maíz, su cultura es mi raíz. Piel mexicana, pieles tostadas, sangre artesana, sangre artesana, yeah. Bebida de valientes, audio directo. Gracias por seguir con nosotros. Escuchamos Pa Valientes de Metafísica, que está aquí con nosotros compartiéndonos su trabajo, todo lo que ella escribe. Bueno, esta primera canción, vamos a escuchar ahorita otra y a ver si escuchamos otra también. Y platícanos, Metafísica, ¿de qué trata esta canción y cuál fue la inspiración? Cuéntanos sobre ella. Ay, yo creo que esta canción está muy, no sé, me gusta mucho lo como lo mexicano, me gusta mucho mi país. No estoy orgullosa, así como lo dije en mi canción, de muchas cosas que están como medias raras, pero me gusta mucho lo que tenemos aquí. Tenemos mucho para tomar. Entonces, como que de ahí nace eso. Le puse bebida para valientes porque hablo del tequila. Sí, sí, sí. Entonces, es como... quiero hacer una referencia. Por eso escuché también. Yo creo que sí, ¿verdad? A la gente alcohólica, ¿entiende este tema? No, yo no sé quién sabe. No, pero ya en buen plan, yo tengo la idea de que hay canciones, hay mensajes que van directos, que no son para cualquiera. Entonces, okay. es lo que yo creo con este tema y es a lo que hago referencia, ¿no? En que es bebida para valientes, no para cualquiera. Y hablo un poquito más de cosas que pienso. Entra desde el tema de que me considero más inteligente en ciertas cosas y muchas personas no lo entienden. O sea, meto muchas cosas en esta canción, ¿sí me entiendes? Como que sí, sí, sí. Muchos fragmentos de mí. Pero también quise hacer como encerrar un poquito de lo que es México, porque he tenido la oportunidad también de que me escuchen en otros lugares, entonces... Es bonito como que ese canto del rap mexicano, sí, sí, sí. Para cualquier hermano, no sé. Incluso lo que pusiste de fondo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Backing track? ¿Sample? ¿O qué nombre tiene? Es un beat, amigo. Okay. Es un boom bap. Ok, a ver. Y trae scratch. Y si no me equivoco... Porque tenía ahí medios... escuché unas trompetas, ¿no? Que ándale, justamente se escuchan como si fuera, como si fueran, bueno, metales, como si fueran mariachis o algo así. Ajá. Sí, fíjate que hasta en eso del beat quise como que demostrar un poquito como esa onda mexicana, que se escuchara así como un poco parecido, como la esencia. Y sí, creo que sí lo logré un poco, sí logré transmitir lo que quería. Claro, porque te digo que converge mucho lo que quieres decir en la canción, y ahorita nos lo explicaste mejor, con lo que se escucha, bueno... Con lo que se escucha de fondo, ¿no? Yo no, honestamente no sabía cómo se llamaba esto, pero bueno, estos arreglos que están ahí atrás de la melodía, sí, sí, y sí. Que son metales que se escuchan como, yo te dije como a mariachis y tú dijiste que sí, pues justamente, ¿no? Le dan ese otro matiz a la canción que, bueno, la verdad es que para mí se escucha muy interesante. Es que, ¿qué crees? Que hasta en eso del, en esos aspectos creo que hay base, hay como una unión entre las palabras y lo que quieres repartir y en dónde quieres sonar, dónde quieres que suene eso. No, yo siento que hasta en eso tiene que haber como una conexión entre el boom bap, la base en la que estás, okay. Y lo que estás hablando. Okay. ¿Sí me entiendes? Eso es como, te repito, esto del rap es transmisión, es sensación, ¿sí me entiendes? a un punto en el que, por ejemplo, si tú hablas de un tema triste, de me partieron el corazón, y tú pones una base súper alegre, pues como que no vas a lograr transmitir ese sentimiento, ¿no? O sea, como que... Entonces hay como una unión ahí, hay que ser selectivos, igual como una combinación. Esto se escucha bien con esto y esto hacen un plus. ¿Sí me entiendes? Sí, mon. ¿Te parece que escuchamos otra canción? Bueno, otra pieza, Ramiro y Mario. Sí, me parece perfecto. Vamos a escuchar Ramiro y Mario de Metafísica. Ramiro y Mario. Yeah. 13 de agosto, 15 para las 8. Ramiro ha terminado su labor tan bochornoso. De paso presuroso, abandona la oficina. El ritmo de sus piernas se impromete en cada esquina. Pues es barrio pesado, territorio comandado. La noche es su enemiga, pero amiga es de la manera. Aunque Ramiro intenta no llamar la atención, derrama tentación por el porte mal. Algún maletín ya lo observó y analizó. Se saboreó, visualizó y está con tiempo plano. Un día antes, jueves 12 de agosto, cuarto para la una, Mario recibe una llamada de un colega. O al menos eso dice, pues por él tira el gatillo. Y el batillo le promete buen billete. El único que debe es cometer atraco. Le dice los detalles, horarios y salarios. Y con mi rutina diaria, Mario acepta la propuesta. De la historia de un amigo, es la historia de la historia de algún primo, es la historia de la historia de un vecino, es la historia de la historia de algún barrio, es la historia de la historia de una tía, es la historia de la historia de algún hombre, es la historia de la historia de un hermano, es la historia de la historia de este mundo. Mario prepara arma blanca, la pistola, guantes negros y capucha, todo bien perfecto para la lucha. Conduce para el barrio, pues va a montar un escenario sin nervio alguno, pues nada nuevo. Un acto viejo, se reúne con su vela y este le delata la mayor información. La función pronto se acerca y cerca de un callejón Mario espera a la presa. 20 para las 9, Ramiro y su torpeza camina por el callejón donde le espera una sorpresa. Apunta su cabeza y con poca gentileza le dice: Mario, no te gires, dame el Rolex portafolio y lo valioso. Cualquier movimiento en falso va a costarte un buen plumazo. Pero Ramiro hace un intento de sacarse del momento y en un veloz movimiento le desvía la pistola. Ambas manos forcejean, se abre una oportunidad. Es la historia de la historia de un amigo, es la historia de la historia de algún primo, es la historia de la historia de un vecino, es la historia de la historia de algún barrio, es la historia de la historia de una tía, es la historia de la historia de algún hombre, es la historia de la historia de un hermano, es la historia de la historia de este mundo. Ramiro pa' Mario, no fue un oponente. Momento de suerte que dos tiros lo resuelven, pues el hombre encapuchado que su rostro ocultado en un pasamontaña derrama mucha sangre y el pavimento pinta de un rojo brillante. Ramiro huye de la escena, pa' nada él se frena. Asustado, impactado, solo piensa: creo que lo he asesinado. Esa noche sufre insomnio, su mente se vuelve un manicomio. Pero en fin, al fin, el día siguiente llega y él recibe la llamada de su ex esposa, quien con voz llorosa, quejumbrosa, muy ansiosa, le grita: Ramiro, se trata de Mario, nuestro hijo. Anoche por un barrio en un atraco le mataron. Es la historia de la historia de un amigo, es la historia de la historia de algún primo, es la historia de la historia de un vecino, es la historia de la historia de algún barrio, es la historia de la historia de una tía, es la historia de la historia de algún hombre, es la historia de la historia de un hermano, es la historia de la historia de este mundo. Regresamos. Dices, es la historia de la historia de alguien, ¿no? De algún amigo, de un primo, de una tía. Es decir, es como si todas esas historias al final de cuentas se repitieran. Exactamente, es lo que se da a entender. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que la compusiste? O bueno, obviamente se trata de digo, de muchas realidades que percibimos, ajá, ¿no? Como mexicanos. Ándale, qué bueno. Ay, qué bueno, una persona que sí lo entendió. Esta letra sí estuvo complicada. Esta, para que veas, sí tiene como que más dedicación y más... Yo creo que esta tiene lágrimas, esta canción. Ok. Por lo mismo de que no, luego no es fácil como encajar las palabras. Hay miles de palabras. Pero a veces hay historias como que son difíciles de estructurar, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Esta historia fue completamente inventada, pero como que escondí un poquito de algo real. De algo como, que es verdad, ¿no? Exactamente. Es como la canción esta, la de Él no lo mató, ¿no? Del Aragán. sí, es como, son como cosas de, ay no, Dios mío, esto suena muy fuerte, pero son cosas que sí son reales. Sí, justamente. Y posibles, o sea. Sí, claro. Y, lamentablemente, ¿no? Ajá. Y esta canción es la primera de cuatro historias que ahorita, por ejemplo, estoy terminando de escribir. Y cada historia narra la situación en la que está pasando una persona y que es complicada. Ya escuchamos un poquito, entonces ya nos damos como una idea de hacia dónde va el mensaje, ¿no? Como hablar un poquito de cosas más crudas, ¿me entiendes? Sí. Y eso es lo que... Ah, eso es el arte, ¿no? O sea, sí, desde la luego. Expresión de... Sí, sí, sí. La expresión, la emoción, el sentimiento. Entonces, el arte no es ni bello, ni es feo. Entonces, me permito meter este tipo de historias fuertes y transformarlas, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, Ramiro y Mario como que se me hace algo... Es una canción delicada, por lo que dice. Y también no creo que sea para muchos oyentes. De hecho, me pasa que les gusta más la canción anterior que pasaron, la de Bebida para Valientes, que esta. Uh-huh. Pero a mí, en lo personal, esta es una más de mis favoritas. Tal vez porque vi lo que me costó, ¿no? Y lo que me costó escribirla. Y aparte, no sé, las siguientes historias que planeo incrementar vienen como algunos temas ya son de vidas reales. ¿Me entiendes? Entonces como que tiene algo medio especial ahí, todo esto de Ramiro y Mario. Por eso se me hace muy especial, porque va a formar parte como de un proyecto que une, y en total son cinco canciones y cuentan cada una historia distinta. Muy bien. Si nos damos cuenta, no es tan distante la brecha que existe entre, por ejemplo, entre la poesía y esto que estás diciendo, ¿no? Porque finalmente es decir algo solamente que, desde luego, la poesía pues tiene otras reglas, así okay, como así como la así como el rap tiene otras reglas, y sin embargo, a mí me parece que tal vez serían las mismas historias, tal vez contadas de diferente manera. Sí. ¿No crees? Sí. Pues mira, ¿qué te digo? Yo sé que cada cosa tiene sus reglas, como tú bien lo dices. Pero es lo que te decía, cada cosa tiene un porqué, ¿no? Entonces, yo de alguna forma también me gustó el rap, porque tiene algo que me gusta mucho, y son las letras. Es algo muy genial. Yo descubrí el amor por las letras, y ya de ahí me di cuenta que era buena rimando. Todo empezó como un juego. Sí, desde luego. Sí, en serio, todo empezó como un juego. Sí, así. Y ya después me di cuenta que era buena con eso y dije, ay, Dios mío. Así se descubre la vocación. Exactamente. Y te voy a decir algo curioso. Para las personas que dicen que un rapero nada más es... Bueno, depende de qué rapero estés hablando, ¿no? Un rapero es así como nada más la pose de hablar de drogas y todo eso. Yo te puedo asegurar que no es cierto. Que me siento un poquito todos los días a investigar más palabras, ¿sí me entiendes? Entonces, porque de ahí viene más inspiración, ¿me entiendes? Tengo que aprender palabras todos los días, el significado, porque todo tiene un porqué, ¿me entiendes? Claro. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a un corte y seguimos platicando con Metafísica. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 5 y 46 minutos. XHECA. La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a La Alep. Gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos. Bienvenidos a este tercer y último bloque. Estamos platicando con Metafísica. Ella nos acaba de presentar algunas de sus canciones escritas por ella, cantadas por ella, que pues honestamente a mí me parecen muy buenas. Digo, honestamente también lo tengo que decir, no soy muy fan del rap. Sin embargo, aquello que se escucha, no se escucha nada mal. Y yo creo que es muy disfrutable, ¿no? Independientemente de los gustos de cada quien, puede ser muy disfrutable y desde luego valorable y no desmerece absolutamente para nada. Cuéntanos, Metafísica, ¿cuáles son tus trabajos a futuro? ¿Algún proyecto que tengas? Dices que estás escribiendo más canciones, ¿no? Sí, obviamente, todo el tiempo. De hecho, sí, creo que eso es algo de todos los días. Siempre hay como, me siento así y ya sale la inspiración. Incluso sin inspiración, ¿verdad? Hay que aprender a trabajar sin ella también. Claro. Tengo eventos, tengo canciones a futuro. ¿Eventos dónde? Coyoacán. ¿Conoces Coyoacán? Sí. me suena. Sí, por algún rumbo de ahí de Coyoacán. Y así. Y bueno, tus redes, por si alguien quiere escucharte. Ah, claro, mis redes sociales, Facebook, Arasami NFX, Instagram, Pacheco NFX, NFX, y en YouTube estoy como Metafísica, tal cual, no olviden el acento. Muy bien, sí, los acentos, dímelo a mí que soy corrector de estilo. ¿Algún comentario final? Dinos, porque luego hay como que personas que dicen que el rap como que, así como que, justamente por a lo mejor por los temas, ¿no? Que son Ajá. Que llegan a escucharse, pero... Ok, sí. Yo creo que me gustaría motivar a la gente a que se informe un poquito más sobre el tema, que no nos engloben o no nos metan mucho con ciertos exponentes del rap, que llevan un mensaje equivocado o de una forma distinta a la que debería de ser llevado. Esto es meramente para edificar, para crear algo positivo. Lamentablemente mucha gente no lo hace así. Entonces, investiguen. Yo nunca pensé de niña que iba a hacer esto. De hecho, le decía a alguien que me regañaban súper feo porque no leía bien. Y hoy en día, o sea, trabajo con palabras, ¿no? O sea, claro. Todo el tiempo. Entonces, que no se cierren. Ok. Muy bien. Pues qué bueno que nos dejas este mensaje de... Pues, no de aceptación, pero sí como de uh-huh. concientización, ¿no? O sea, a ver, todo el arte, todo lo que nosotros hacemos con un fin expresivo, pues es arte, ¿no? Y quieramos o no, pues desde luego forma parte de nuestra cultura y es lo que somos, ¿no? También nos dice quiénes somos o cómo somos. Exacto. Entonces, hay que... Si no es para que te guste, por lo menos sí, valóralo, ¿no? Sí. De cierta forma. Uh-huh. Es un tema importante porque bien dicen que lo que hablas es lo que eres. Claro, desde luego que sí. Pues muchas gracias, Arasami, Metafísica. Muchas gracias por haber venido. Espero que no sea la primera vez. Y espero que cuando tengas otros temas por ahí que nos quieras compartir, estas puertas de la Alep están abiertas. Gracias. ¿Algún mensaje que quieras mandar? Mucho amor a todo el mundo. Eso es todo. Principalmente. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, la Red de Exhibición Colaborativa de México y La Voladora Radio te invitan a ser parte del ciclo de proyección de Octubre MX. 8 largometrajes recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes: Ameca, Tlalmanalco, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire, del 5 al 28 de octubre de este año. Y hoy se va a presentar el documental 1985, Héroes entre Rinas, en la cafetería Chapitel en Tenango del Aire. Es a las 7 de la noche, a las 7 de la noche justamente. Todavía alcanzan a llegar por allá. Por allá nos vemos en las proyecciones de Octubre MX. Y también Infancias en Resonancia, laboratorio de radio para niños de 6 a 12 años, cupo limitado 20 asistentes, registro al 56 36 24 53 56, martes y jueves del 8 de noviembre al 8 de diciembre del 2022, de 4 a 6 de la tarde en Casa de Cultura Ángel Zamora Espinosa, calle Independencia, barrio Calayuco, Juchitepec, Estado de México. Y bueno, por ahí nos vemos. Y bueno, esto fue todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena tarde y un bonito viernes. Inviten a al after programa. Bueno, si no quieren, no. Se quedan con la canción My Generation de The Who. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. I'll fade away. Don't try to take what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old.